A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir en este tiempo con lo que estuvimos avanzando a lo largo de varios estudios en relación a las enseñanzas sobre el reino de los cielos por parte de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Nosotros debemos saber que las principales enseñanzas del reino y en relación a Israel las hizo en el Evangelio de Mateo hasta el capítulo 25 principalmente. De ahí nosotros en el 26 en adelante vamos a ver que se hace el arresto de Jesús y comienza todo lo que ya es la parte de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Pero hasta el capítulo 25 queda todavía pendiente una enseñanza que el Señor Jesús dejó, una profecía sobre el juicio de las naciones. El pasaje está principalmente centrado en Mateo 25, versículo 31 al 46. Allí vamos a terminar esta sección de enseñanzas de Jesús sobre el reino. Hemos comenzado desde el Sermón del Monte con Mateo 5 al 7. Así seguimos por las parábolas del sembrador y todas las que están en el capítulo 13. Hemos podido ver algunas parábolas también en otros capítulos, como el 20, 22, 21, por supuesto. Así llegamos hasta el capítulo 25 y de esa manera fuimos avanzando, fuimos tratando de dilucidar lo que Jesús ya previamente anunció en relación al reino de los cielos y principalmente abocado a lo que le pertenece a Israel como el reino terrenal que esperan para el milenio. Hoy vamos a hablar en lo que va a ser esa segunda venida de Cristo, el juicio a las naciones y lo que será el comienzo, por supuesto, del milenio, porque esto marca un antes y después en las edades de nuestro planeta. Recordemos que el milenio va a ser una época que el mundo jamás vivió. Posiblemente solamente de una manera ilustrada se puede decir que antes que el pecado entrara se vivió así, pero con solo dos habitantes en el mundo. Eran Adán y Eva y un hermoso vergel que Dios les había preparado para que ellos pudieran de esa manera vivir, tener su alimentación y compartir con animales que estaban en ese lugar. Pero el milenio va mucho más allá porque aparte que será un planeta renovado, un planeta totalmente nuevo, pero va a haber muchos más habitantes y aparte ya hay una historia en el mundo hecha antes de este hermoso tiempo que pasará la Tierra con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para comenzar esta parte y después vamos a seguir con lo que es Mateo 25:31 al 46. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias porque una vez más podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por quienes se hacen eco en esta oportunidad una vez más y oramos para que podamos verdaderamente conocer tu palabra en esta mañana entre todos, que tu espíritu nos ilumine, nos ayude, nos dirija y que podamos verdaderamente seguir aprendiendo de lo que tienes para con nosotros. Oramos, Señor, para que bendigas cada uno de nuestros corazones para que tenga el suficiente entendimiento para captar lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bien, vamos a leer, como hacemos siempre, previamente el texto para así poder conocer lo que vamos a hablar, lo que vamos a enseñar. Este pasaje, lo que vamos a estudiar, se refiere a un juicio que se va a dar en relación a las naciones que van a salir de la gran tribulación, las naciones que los habitantes que sobrevivirán a la venida de Cristo y que sobrevivirán al tiempo angustioso y de gran tribulación que va a pasar el planeta Tierra cuando la iglesia se vaya, o desde que la iglesia se vaya hasta la segunda venida. La gran tribulación se compone de 7 años. Ahora, cuando marca o empieza el periodo de la gran tribulación es cuando se va a firmar el pacto por 7 años entre el anticristo y la nación de Israel, y allí se hará el templo y el anticristo a la mitad de la semana va a cortar el sacrificio y se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Esto es lo que dice la Biblia en lo que serán el orden de acontecimientos, pero puede ser también que la iglesia se vaya y todavía no suceda el pacto por 7 años. La gran tribulación en sí no comience, pero sí empezará el período post-iglesia. Muchas veces se cree y se dice que la iglesia se va y al otro día más tardar se firma el pacto por 7 años y ya comienza la gran tribulación. Podría ser. No voy a decir que no, pero hay acontecimientos en la profecía bíblica que nos hacen ver que puede ser que no sea tan así. Recordemos que la gran tribulación está relacionada principalmente a Israel y a las naciones impías o a las naciones gentiles, y tiene 2 propósitos principales. El tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37, será el tiempo en que Dios empezará a traer a Israel a sí mismo con cuerdas de amores, como dicen Oseas, como se habla en esta profecía, que después del adulterio, de la fornicación de Israel con las naciones y por su pecado, Dios después de 2 días volverá a tener en cuenta a su pueblo, a su nación. Por muchos años estarán sin rey, dice, por mucho tiempo. Y es cierto, después del reinado de Sedequías en Israel, que fue cuando fue conquistada Jerusalén por los babilonios y los llevaron cautiverios, desde ahí en adelante Israel no tuvo más rey, no fue una nación independiente, siempre fue una nación subyugada a imperios, y en el tiempo de Jesús no salía de eso. Ahora, el rey que viene después de el que comenzó el cautiverio babilónico va a ser nuestro Señor Jesús cuando se instaure el milenio. El pasaje que nosotros vamos a estudiar tiene que ver justamente con esa intersección, ese nexo que se hace entre el fin de la gran tribulación y el comienzo del milenio, y se va a hacer previamente al comienzo este juicio y se juzgará, que ya vamos a ver qué. Pero no se confunda nunca, hermanos, nunca se confunda que este juicio tiene que ver con el gran trono blanco, como algunos han querido decir. No tiene nada que ver, porque el juicio del gran trono blanco será después del milenio. Así que recordemos que la gran tribulación está entonces relacionada principalmente a Israel y a su volver a Dios por su pecado. Dios va a perdonar a esta nación, va a hacer sufrir a esta nación, pasar por un fuego de prueba muy, muy duro, y también a su vez estará castigando la impiedad de las naciones, de los gobernantes de la tierra, y culminará con lo que sería la destrucción del anticristo y el falso profeta y el encadenamiento de Satanás, que será por 1000 años. Todo esto va a suceder en el tiempo de la gran tribulación y hasta el final. Ahora, Mateo 25:31 hasta el 46 nos está hablando de un juicio que es muy importante que lo tengamos en claro, porque viene relacionado, por supuesto, a lo que vimos en la parábola de las 10 vírgenes y lo que vimos en la parábola de los talentos. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos tiene mucho que ver con los ciudadanos israelitas de la última generación de los que viven desde la nación restaurada de Israel, desde que la higuera brotó. La higuera que brota, que se cuenta Jesús en Mateo 24, es la nación de Israel como Estado, la nación de Israel en su estado político, nacional y social. En ese estado, sí, la nación ya surgió, en el estado de higuera. El estado que aún falta que surja Israel es en el estado de la vid, la relación espiritual y dependiente absoluta con su Dios o con Jesucristo, eso es la vid, y el estado de olivo. El estado de olivo es el aspecto sacerdotal de la nación de Israel, es el aspecto en que hacen sus ceremonias. En esos dos estados últimos que estoy diciendo, todavía la nación de Israel no surgió. Pero en lo que relaciona a la higuera, sí. Ahora, cuando nosotros miramos, como hemos visto ya bastante detalladamente, en Mateo 25, del 1 hasta el 13, la parábola de las 10 vírgenes, y del 14 al 30, la parábola de los talentos, son los israelitas previos al arrebatamiento de la iglesia, la última generación, el reino de los cielos será, dice, tiempo futuro ya. Ya no es el tiempo que era en el tiempo de Jesús, el reino de los cielos es, como decía Jesús, sino será. Esa generación de israelitas que será previa al arrebatamiento de la iglesia, algunos, por el conocimiento del evangelio, serán parte de la iglesia, serán unidos a lo que es la iglesia compuesta por israelitas y gentiles, como dice Pablo en varias de sus cartas, que hacen un solo pueblo que se llama la iglesia. Ahora, también la parábola de los talentos habla de los israelitas que no van a entrar al arrebatamiento, o sea, no van a ser parte del arrebatamiento de la iglesia, pero van a conocer a Dios. Van a conocer a Dios en el principio de la gran tribulación, se darán cuenta que lo que aconteció era cierto, era real lo que decía la Biblia y lo que decían los cristianos. Y muchos israelitas religiosos van a verdaderamente darse cuenta que está llegando el tiempo difícil. Dice en la parábola de los talentos que cada uno recibió cierta cantidad de talentos y tenían que trabajar. Vimos que eran capacidades, eran quizás una posición material, social, de influencia que tenían y que iban a ayudar y colaborar y dar de alguna manera asistencia a sus hermanos, a sus connacionales. Bueno, hemos desarrollado ese tema en manera bastante, digamos, detallada en el estudio anterior. Y ahora vamos a ver el papel también de los gentiles en la gran tribulación en relación al Israel perseguido, que principalmente donde entran los gentiles en auge para una colaboración o no, hacia los israelitas que estarán sufriendo en muchos lugares del mundo, pero principalmente en Israel, va a ser en la segunda etapa de la gran tribulación, cuando Satanás echado a la tierra, según vemos en Apocalipsis 12, cuando dice que ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha sido echado a la tierra y estará con furia. Pero la furia principalmente será hacia el pueblo de Dios, hacia Israel, a tal punto que Dios tendrá que operar en forma milagrosa, y en ese capítulo vemos que dice que vinieron como alas de águilas. Recuerden que las alas de águilas están principalmente relacionadas a Israel, no a la iglesia. La iglesia no espera nada aquí en la tierra. La iglesia no espera más que su ciudadanía celestial y el estar en el cielo, y allí será su habitación por la eternidad. Pero Israel está esperando, Israel, no los israelitas que pertenecen a la iglesia, me refiero al Israel nación, a la nación de Israel, no a los que han recibido a Cristo como Salvador, han creído en el Mesías y ahora son parte de la iglesia. Esos irán todos al arrebatamiento, en el arrebatamiento de la iglesia, no estarán en la gran tribulación, pero los que se queden y los israelitas entrarán otra vez en protagonismo con Dios, y Dios los volverá, pero será un tiempo de mucha persecución y donde en la segunda parte el diablo realmente hará una persecución tan atroz que ni Hitler, ni el comunismo ruso o la URSS, ni ningún otro pueblo como los islámicos que han perseguido a los israelitas, ninguno de ellos ha hecho tanta matanza y tanta desgracia como lo hará el anticristo en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque todos los antisemitas que hoy están en el mundo se unirán detrás del anticristo para perseguir a esta nación, para batallar contra esta nación, y será algo terrible. ¿Por qué me introduzco con todo esto? Porque esto es de lo que está tratando o va a empezar a tratar Jesús en Mateo 25, 31 al 46. Ese juicio a las naciones que se hará, será un juicio que él hará, como vamos a ver en el Valle de Josafat, a veces se le llama el Valle de Jezreel, y en el Nuevo Testamento se le llama el Armagedón, el lugar de Armagedón. Entonces, en ese lugar va a suceder, ya lo vamos a ver, y vamos a leer entonces rápidamente lo que dice esta sección para poder un poquito orientarnos en qué está hablando el Señor Jesús. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te visitamos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ambos relatos, ambas parábolas antes de este juicio de las naciones siempre terminaban con una salvedad de vida, no de castigo eterno, pero en el caso de este juicio de las naciones, sí. Los que no hicieron algo, recordemos que acá se está hablando de las naciones, se está hablando de los pueblos gentiles que hicieron o no algo por los israelitas de la gran tribulación. Gente que podía haber obrado o no, pero lo hicieron o no lo hicieron. Vamos entonces a un poco describir lo que nos quiere decir el Señor en esta parte. Si hay un tiempo en que podremos ver la aplicación de la justicia divina, en un comienzo será esta, cuando se manifieste en su segunda venida el Señor. Allí comenzará la nueva era en este mundo con este juicio, y así dará apertura al milenio. Vimos en las parábolas anteriores el proceso que se va haciendo desde el momento previo al arrebatamiento hasta el fin del tiempo, donde llega el Señor a recompensar a los que fielmente trabajaron para Él y a los que negligentemente obraron con el favor que les dio el Señor. A través de la parábola de los talentos, vimos el grupo de israelitas a quienes en la gran tribulación el Señor dotará de capacidades especiales para ayudar a sus hermanos y darles refrigerio dentro del tiempo difícil que vivirán. Este juicio se dará en el valle de Josafat, según vemos en Joel, y está profetizado este juicio también en Ezequiel 20, 33 al 38. Vamos a ver Joel 3, 1 y 2. Allí vamos a ver lo que decía el Señor a través de su profecía a este profeta antiguo testamentario. Y dice lo siguiente, versículo 1 y 2. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo que en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Bueno, paramos aquí, leí hasta el 3, agregué un versículo más a lo que dije. Ahora, fíjense que más o menos unos 760, 780 años antes del nacimiento de Cristo, estamos hablando de cercanamente a 2800 años, 2780 años atrás de nuestra historia presente, ya Joel había profetizado el día y que llegaría un juicio después que el pueblo de Israel sufriría un montón de atrocidades, y ese juicio a esas naciones gentiles se daría en el valle de Josafat. Ese valle a veces se lo llama el valle de Jezreel y también se le llama el Armagedón en Apocalipsis 16:16. Ahora, si nosotros vamos a... Me había olvidado, quiero leer también Ezequiel, capítulo 20, versículo 32 al 38. Yo les había dicho 33, pero conviene leer del 32 también para entrar en contexto. Y dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Esto pasó en la historia previa al cautiverio babilónico de Judá, pero también, de alguna manera, está pasando hoy, porque Israel hoy no es la tierra santa. Muchos dicen, sí, es la tierra santa de Jerusalén, la tierra santa de Israel. Sí, es la tierra de Dios, es la tierra, pero hoy no está santa. Cuando no hay templo en la tierra de Jerusalén, cuando no hay en la tierra de Israel templo, en donde se adora a Dios, no hay santidad. Y no habrá santidad en esa tierra hasta que venga el Señor Jesús. Hoy Israel vive, repito, como la higuera. No está todavía también en el estado de la vid y en el estado de olivo. Aún no ha llegado, porque eso recién ellos llegarán cuando se presente o venga en su segunda venida el Señor Jesucristo, venga el Rey. Cuando este juicio ya termine, ahí entrará Israel a ese estado de la vid, dependencia totalmente del Rey de Reyes y Señor de Señores, y también en su aspecto espiritual también, y entrará al estado de olivo con el sacerdocio santo que se dará en el milenio, que Ezequiel también lo da en capítulos 40 al 48, todo lo que será el templo milenial, y en los capítulos 43, 46 principalmente, se habla de lo que va a ser el sacerdocio y los sacrificios en el milenio. No es nuestro tema hoy, pero ya en otro momento lo vamos a dar. Pero en relación a la nación de Israel, esto sucederá y ellos serán restaurados en los tres aspectos. Higuera, que ya están restaurados, pero también serán restaurados en el aspecto de la vid y en el aspecto del olivo. Así que ahora leamos el 33, que relaciona lo que estamos estudiando en Mateo 25. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, hablando del tiempo de la gran tribulación y de lo que tendrá que pasar por Dios también el pueblo de Israel. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Hay que entender una cosa. Hoy todos los pueblos entran a la nación de Israel. Todos los pueblos hoy están y hacen lo que quieren en Israel. Van, hacen sus reuniones de oraciones y un montón de cosas que tratan de hacer como para justificar un montón de cosas. Quizás tienen a una nación como un fetiche religioso, la tienen como un ídolo algunos a esa nación. Y con todo lo que se pueda decir, con todo lo que se pueda hacer, es importante, hermanos, que entendamos que nosotros debemos saber que hoy la nación de Israel o la tierra de Israel no es santa, pero será santa a partir de este momento cuando Cristo venga y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Es importante entender que este juicio ayudará a de una vez por todas disipar todo lo malo de Israel, sacará todo lo que las intenciones malas e incongruentes que hicieron las naciones hacia el pueblo de Israel, hacia Dios y hacia el Hijo de Dios, el Rey único y verdadero que habrá en el milenio. Dice el versículo 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Al parecer, cuando ponga fin a las guerras, y con la palabra de su boca, con esa espada, dice Apocalipsis 19, que sale de su boca, va a destruir a sus enemigos. No es que Jesús va a ponerse a pelear y a hacer espada con escudos y demás con los ejércitos del anticristo. Sencillamente, él hablará y será suficiente. Acuérdense, siempre cito este pasaje para dar ejemplo y para que también nosotros podamos saber el poder de la palabra de Cristo. Cuando Jesús iba a ser arrestado en Juan 18, versículo 6, si ustedes van y miran en esa ocasión, cuando él pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y él dice, yo soy. Y dice que todos retrocedieron a tierra y cayeron. Retrocedieron y cayeron a tierra, mejor dicho. Todos cayeron. Con solamente él dijo dos palabras, yo soy. Fue suficiente para que toda la turma con espadas y antorchas y palos que vinieron a buscar a Jesús cayeran todos a tierra. Tuvieron que volver a levantarse. Pero la segunda vez que Jesús dice, cuando le preguntan él otra vez y le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, ahí ya no cayeron. Él dijo, yo soy, pero no cayeron. ¿Por qué? Porque Cristo ya habló como el hombre nomás. Pero cuando había hablado la primera vez, habló como rey. Habló como Dios, y ante la voz de Dios nadie puede quedar inocente ni fácilmente de pie. ¿Por qué? Porque ante su voz todopoderosa se hacen las cosas, la creación y todo lo que hay y lo que existe, invisible y visible, todo se hace por la palabra de su poder. Cuando el anticristo esté con las naciones reunidas en Armagedón para poder luchar, porque saben que ya es la hora de la venida del Hijo del Hombre, él con una sola palabra, con un solo palabras, va a destruir a todos esos ejércitos. Así es el poder de Cristo ahora a la diestra de Dios Padre. Él volvió a ser Dios. Recuerden a Ezequiel, se inclinó cuando empezó a hablar Cristo con él en el Antiguo Testamento. Daniel lo mismo, cuando vio al que era semejante al Hijo del Hombre, se postró y perdió sus fuerzas. Hermanos, no creamos que hoy Cristo es sencillamente un pedazo de yeso y un cuadrito que tengamos con un Jesús sufriente. Ese Jesús no existe más. Ese Jesús no está más hoy. Y Pablo mismo dice en 2 Corintios 5:16, si conocimos a Jesús en la carne, no lo conocemos más así. El Jesús que se sentará en un trono especial que estará en el valle de Josafat para juzgar a todas estas naciones no será un Cristo cualquiera. Cuidado aquí. Comienza esta sección con la venida del Rey. Obviamente es el Señor Jesús. La parábola de las 10 vírgenes terminaba diciéndoles a las insensatas, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 13 de Mateo 25. Esa hora ha llegado, el Hijo del Hombre ha llegado para poner fin a las devastaciones de la gran tribulación. Daniel 9:26. El Señor vendrá acompañado de sus santos ángeles. Esto es importante tener en cuenta que los ángeles siempre actúan en relación a los israelitas en los tiempos finales. Mateo, esto podemos ver en Mateo 13:41, el final de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, y también en la parábola de la red. Cuando vemos en Mateo 13 también, al final dice que los ángeles saldrán y van a separar a los buenos y a los malos, a los justos, a los escogidos y a los malos, y así de esa manera van a dejar hacia un lado, como vemos enseguida, más adelante, van a dejar a la derecha a unos y a la izquierda a otros, pero esto harán los ángeles. Esto de que van a dejar a la derecha y a la izquierda, lo van a hacer los ángeles, pero tiene que ver principalmente con la segunda venida, no con el arrebatamiento. No con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no participan los ángeles, sino que todos los creyentes en Cristo, todos los que recibieron a Cristo como Salvador personal, habiéndose arrepentido de sus pecados, estos que componen la iglesia, subirán a la voz de mando del Señor, una voz de mando como arcángel y como trompeta de Dios. Y a esa voz subirán a la presencia y se encontrarán con el Señor en el aire. El Señor no va a llegar a la tierra. Todos desaparecerán de este planeta y se irán y se encontrarán con el Señor en el aire, y nadie verá en ese momento al Señor venir por su iglesia, sino solo lo que verán es la desaparición, o mejor dicho, no verán más a muchos que conocían, incluso los llamarán por teléfono sabiendo que eran cristianos, sabiendo que eran creyentes en Cristo, hasta llamarán hoy, como usamos la tecnología, teléfono o lo que sea, llamarán y dirán, y el teléfono sonará quizás nomás, y sonará, y sonará, y sonará, y no está. Y ahí quedará. Hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y cómo sucede, y con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la que será en gloria y todo ojo le verá, dice Jesús en Mateo 24. Todo ojo le verá, como sale el relámpago del oriente al occidente, así será la venida del hombre. Bueno, de esa manera, en el arrebatamiento de la iglesia no va a haber ni un relámpago, no va a haber ningún tipo de gloriosa manifestación, solamente la desaparición de millones de personas en un microsegundo en el mundo. Eso es todo lo que pasará, y de ahí comenzará una época dificilísima para el mundo. Al principio parece que todo va a ir bien, en la primera etapa de la gran tribulación, en el primer tiempo de la gran tribulación, cuando Israel va a estar haciendo su templo, van a estar todos trabajando juntos, va a empezar a venir una paz, la economía va a mejorar un montón, las religiones todas se van a unir, van a estar contentos todos, no hay diferencia, todos van a estar bien después que la iglesia se vaya. Pero eso solo será quizás por 3 años, 3 años y medio. Después de esos primeros 3 años y medio, cuando el anticristo se siente en el templo que construirán los israelitas en la gran tribulación y se haga pasar por Dios, y también después va a empezar a blasfemar contra todo lo que es Dios porque va a querer adoración absoluta para él, ahí comenzará el peor tiempo que el mundo jamás. Ahí vendrá la marca de la bestia, ahí vendrán un montón de cosas que la Biblia habla y hace ver que quien no tenga no podrá ni comprar ni vender, y así, por supuesto, muchas otras cosas, no tendrán salud y no tendrán un montón de cosas más. Así que, en el caso de lo que está hablando el Señor Jesús, que el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Versículos 32 y 33 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Bien, ahora son reunidos y separados por los ángeles todas las naciones delante del rey. Esta reunión es para juzgar el comportamiento de los que sobrevivan a la gran tribulación. No es el juicio, como dijimos, del gran trono blanco. No se debe confundir el último. Será después del milenio. Serán puestos ahora a la derecha los considerados ovejas y a la izquierda los cabritos. La derecha siempre es un lugar de honor, una posición especial. A la izquierda, todo lo contrario. Ahora, es importante aquí también rescatar algo. Se separarán las naciones, pero dentro de esas naciones también se van a apartar, por ejemplo, de una nación como Brasil, de Uruguay, saldrán todos los que serán, acá como dice la palabra, serán ovejas y los que serán cabritos. Ahora, no se dice cuántos serán ovejas y cuántos serán cabritos. Personalmente creo que las ovejas serán mucho menos. Porque, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el cuestionamiento y cuál va a ser el juicio aquí de parte de Jesús o de el rey en relación a estas naciones? Es que, ¿qué hicieron con los israelitas principalmente en la última etapa de la gran tribulación? Que va a ser donde la persecución va a ser total a Israel. Tendrán que huir, tendrán que escapar por todos los medios a donde puedan, porque el anticristo va a eliminar y matar a todos los que pueda, porque va a querer instaurar su reino, pero de un reino gentil, no israelita. No quiere, porque hay algo que el diablo sabe, y esto va a lo largo de toda la historia del cristianismo. Desde que comienza el cristianismo, el diablo sabe que si lograra, no lo va a poder hacer, pero si lograra destruir a la nación de Israel y no quede un solo israelita más en el mundo, entonces toda la palabra de Dios queda echada por tierra. Esta nación, no importa lo que digan los políticos internacionalmente, lo que digan los pensadores que escribieron libros como Nietzsche, como Marx y como tantos otros que hicieron sus filosofías y sus estados socialistas que quisieron imponer a la sociedad, lo que haya dicho incluso muchos otros que pensaron, franceses, alemanes y españoles, ellos pueden decir lo que quieran de Israel, lo que quieran pueden decir de los israelitas, pero quiero decirles que nunca se logrará destruir a esta nación porque Dios es el que está por ellas. Aunque Israel a lo largo de la historia del cristianismo ha sufrido por la religión que lo persiguió, ha sufrido por dictadores que se han levantado en diferentes épocas y está sufriendo hasta el día de hoy incluso lo que le llaman el antisemitismo, maldicho antisemitismo, porque los semitas son todos los descendientes de Sem. Quiero decirles que los árabes, los jordanos, los egipcios y muchos son descendientes de Sem también. Hay que entender que Sem son los que salieron desde Abraham, y de Abraham han salido muchos árabes, y las familias secundarias de árabes o que tienen cierta sangre de Arabia, pero todos son semitas. Lo que hay no es un antisemitismo, hay un antiisraelismo. Eso es lo que hay, eso es lo que la gente tiene que entender. Nadie tiene problema con los árabes, problemas con todas las naciones alrededor de Israel que los están persiguiendo, o los alemanes y los que se levantan hoy con el movimiento de los blancos y el racismo y demás cosas. No, no, no. Ellos no son antisemitas, son antiisraelitas, antijudíos. Eso sí puede ser. Y ese es el problema grave. Entonces, los que serán ovejas serán puestos a la mano derecha del rey y ellos van a hacer van a tener el honor de estar en un lugar que quizá no van a saber por qué les pusieron ahí. Ellos, sinceramente, no sé si por lástima o por ver que hay una injusticia total hacia la nación de Israel, lo que se están haciendo, lo que van a empezar a hacer es lo que dice ya en los versículos subsiguientes. Versículo 34 dice algo interesante. Entonces el rey dirá a los que estarán a la derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha les dice el rey, venid benditos de mi padre, venid benditos. Es algo increíble con lo que reconoce el Señor a los de la derecha, los llama benditos del padre. Al parecer, todos los que estén en este grupo no serán la mayoría, como la historia nos muestra a lo largo de las edades. Los que tuvieron en cuenta ayudar a los israelitas en la historia siempre fueron pocos, pero en el caso de la gran tribulación, los gentiles de este tiempo obrarán a un riesgo de su vida muy grave, porque la tecnología de espionaje y seguimiento que habrá en ese tiempo, como lo hay hoy, si se quiere, será muy sofisticada y eficaz. El Señor valorará ese riesgo y les dará un título, benditos del Padre. Y les dará una heredad, un lugar especial donde estarán con Él, en cercanía al reino. A su vez, es un plan de recompensa que se tenía en cuenta desde la fundación del mundo. Será un honor grandioso que se les dará por lo que hicieron a riesgo de perder la vida. Recordemos que el anticristo contará con toda la tecnología existente hoy y posiblemente que todavía queda por descubrir hasta que la iglesia se vaya. Pero hay otra cosa que tendrá el anticristo. Recuerden que, de alguna manera, el anticristo es el Satanás encarnado. Que aunque va a ser un hombre el anticristo, sí va a ser un hombre, y no crean en todas esas cosas que dicen por ahí en las noticias, que el anticristo va a ser una computadora gigante, que la bestia es una, no sé, un satélite que hace imágenes holográficas de hombres, de mujeres, y que esa es la bestia. No. El anticristo va a ser un hombre, un varón, va a ser y se va a levantar como una persona que posiblemente será muy conocida y muy renombrada, que quizás ya existe hoy, quizás ya está hoy en medio de nosotros y está en medio de la política internacional, del nuevo orden mundial, del Club Bilderberg, de los Illuminati, masones y todo lo que quieran poner estas fuerzas misteriosas que hay hoy en día. Sí, está bien, déjenle que ellos hagan lo que quieran, no hay problema. Dios se encargará de ellos. Nosotros tenemos que luchar por la predicación del Evangelio, pero todas estas organizaciones que existen, todos ayudarán de alguna manera al anticristo, pero también hay algo que debemos entender, que el anticristo tendrá a su merced todo el ejército demoníaco. Y los demonios no tienen limitación de paredes del tema de lo que es también entrar a diferentes ambientes. Entonces el espionaje será terrible, tremendamente terrible, porque aparte de la tecnología que hay, también va a haber entes espirituales de maldad que estarán todo el tiempo hostigando y de alguna manera también observando a aquellos que en lo más mínimo sean infieles al gobierno del anticristo. Por eso es enorme la responsabilidad que se pondrán sobre sus lomos estos que van a estar a la derecha para de alguna manera tener esta recompensa especial de parte del Señor. Le llama benditos y que también hay un lugar que a ellos se les preparó desde incluso la fundación del mundo. Cristo sabía que a su pueblo, al pueblo de donde él vino, Israel, sufriría mucho en un futuro de varios milenios adelante después de la fundación del mundo. Pero él ya tenía preparado y sabía que habrían hombres y mujeres que se levantarían en esa época tan terrible para ayudar a ese pueblo que todavía en la creación estaba en el pensamiento de Dios y que se manifestó desde Génesis 12, con la llegada de protagonismo de Abraham, hasta el fin del Antiguo Testamento y a lo largo de la historia. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y Dios lo va a bendecir en su momento y le dará un estado glorioso y será capital de naciones. Es importante, hermanos, que nosotros esto lo podamos de alguna manera, no sé si usar la palabra imaginar porque queda como que muy vago esto, pero tratemos de lograr captar, comprender lo que significará el riesgo de vida que tendrán estos que van a estar a las derechas, estos que van a ser considerados ovejas. Vamos entonces al versículo 35 al 40, y acá se está hablando de algo y el por qué. ¿Qué hicieron las ovejas? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, y así sigue dándole todo esto. Entonces los justos, versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y ahí continúan hasta el versículo 39. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo pasó todo eso? Si nosotros ni te vimos nunca, ahora te estamos viendo tan glorioso así, pero nunca vimos que apareciste por ahí. ¿Cuándo te dimos eso? Y respondió el rey, o respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Esto es importante entender. Jesús le llamó que eran sus hermanos más pequeños. ¿Y quiénes son los hermanos en la carne? ¿Quiénes fueron? ¿Y cuál es la nación de donde nació Jesús o de donde salió Jesús? Israel. Estos gentiles, al haber alimentado, al haber visitado a los israelitas en sus lugares tan incómodos donde habrán estado escondidos, les habrán dado de comer, les habrán dado de beber, les habrán curado. Quizás estaban encarcelados y algún guardacárcel que era piadoso empezó a observar y ver cómo le hacían sufrir a ese israelita en la cárcel. Fue, se acercó, le dio una palabra de aliento, capaz hizo algo para que no sufra tanto, puso alguna dilación por ahí para que de alguna manera no sea tan hostigado ese israelita en la cárcel. Y así todas estas cosas que se nombran acá, hasta habrán visto algunos israelitas con andrajos, vino alguien a escondidas y le dijo: toma un poco de abrigo, recuerden que va a haber invierno, va a haber verano y va a haber de todo. Va a haber frío y calor, son 7 años de sufrimiento. Son 3 años y medio principalmente el sufrimiento furioso que va a tener que soportar Israel. Es importante entender que esta gente no se va a dar cuenta de lo que están haciendo, pero creo que también estos gentiles que van a obrar así en relación a Israel van a ser personas que van a escuchar el mensaje de salvación que darán los ángeles, capítulo 14, quizás los 144.000 que tienen el sello de Dios, que vemos en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, que dan el testimonio de Dios. Y van a haber muchos israelitas también que van a conocer la verdad del Evangelio en ese tiempo tan duro y difícil y van a predicar a quienes puedan hablar. Estos gentiles van a escuchar esas cosas, van a saber de esas cosas y recibirán a Cristo como Salvador. Verdaderamente entenderán que la salvación viene de Dios y de por Cristo. Se darán cuenta después, va a ser tarde, y estos cristianos van a nuevos en la gran tribulación, se darán cuenta que todo lo que Dios decía en las profecías y lo que Jesús enseñó en los evangelios sobre lo que es el sufrimiento de Israel, entenderán y comenzarán a ayudar. Posiblemente este pasaje de Mateo 25 se revivirá en el pensamiento de muchos gentiles y se darán cuenta que a los israelitas hay que ayudar. Hay que hacer algo por ellos. Hay que darles. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una profecía que cita el autor a los Hebreos del Antiguo Testamento en relación a Israel, porque ¿dónde anunció Jesús? ¿Dónde anunció el Evangelio? ¿Dónde anunció la palabra de Dios? ¿Dónde testificó de Dios? En la congregación de Israel, porque él no salió a las naciones gentiles. Solo en Israel se movió en su ministerio y en sus enseñanzas. Los hermanos de Jesús de nación son los judíos y los israelitas, principalmente la tribu de Judá. Pero él no se avergüenza de ellos, a pesar de lo que los israelitas a lo largo del cristianismo hicieron, con todo el rechazo que hicieron, no tiene vergüenza de ellos, sino más bien al contrario, vela por ellos y cierto que los castiga a través de la historia, pero en este tiempo, cuando él verdaderamente vendrá como el Redentor amante, que tratará de volver el corazón de los israelitas hacia él, y por esa respuesta que los israelitas van a darle a él, serán perseguidos porque el anticristo se dará cuenta que no podrá contar más con ellos. Que ahora ellos entendieron que el anticristo es un engañador y que es un impostor que se ha pasado por Mesías, pero no es el Mesías. Aquí es donde nosotros tenemos que abrir bien los ojos, porque ahí comenzará Israel a sufrir lo que jamás en su historia ha sufrido. Bueno, no repetiré demasiado esto, pero quiero que no se nos olvide por qué serán recompensados en una manera tan hermosa estos que están a la mano derecha. Bueno, nos queda todavía algo que casi se repite, pero todo al revés, en el versículo 41 en adelante. Ahí nosotros hasta el 46 vemos: entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, tuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Aquí se está hablando de los israelitas en Israel y los que estarán en otras naciones, por eso dice: fui extranjero y no me visitasteis. Acuérdense lo que leímos al principio en Ezequiel capítulo 20, versículo 32 al 38, que él le traerá en este tiempo por medio de los ángeles, traerá a todos los israelitas a Israel. Recuerden que los israelitas no solo serán perseguidos en Israel, sino también serán perseguidos en las otras naciones. Hay una ilustración interesante que podemos ver en esto, en el libro de Esther. Estaban los israelitas en la capital del reino, en Susa, y estaban los israelitas que vivían en el reino, o sea que estaban fuera de la capital del reino, y estos israelitas lo que hacían eran vivir su vida, hacer todo, pero cuando salió el edicto de Amán, que odiaba a los judíos, él hizo un edicto que no sufran solo los israelitas que estaban en la capital del reino, en Susa, sino en las 27 provincias, en todas esas que se maten a todos los israelitas. De alguna manera ese libro de Esther nos ilustra lo que el anticristo, que podía ser acá ilustrado por Amán, el anticristo hará hacia ellos y los perseguirá. Y estos que están a la izquierda no le van a ayudar en nada. Al contrario, seguirán un pensamiento amánico. Me refiero a Amán. Seguirán un pensamiento amánico, verdaderamente seguirán el pensamiento y la ceguera y la locura de furia del anticristo, y en vez de ayudar a los israelitas, los entregarán, no les ayudarán en nada, no les importará nada, y dirán: que sean destruidos mejor, así vivimos más tranquilos. Un pueblo menos y bocas menos que alimentar. Porque ¿qué pasa? Cuando venga la persecución, los israelitas van a ser, para el pensamiento de las naciones, para los gobernantes del mundo, los israelitas serán parásitos sociales. ¿Para qué alimentar a esos millones si podemos sacarnos de encima? Porque recuerden que la hambruna va a ser grande en la gran tribulación. Acuérdense cuando llega el caballo negro que va a sacar el trigo, el pan y muchas cosas. Cuidado, porque viene el hambre con él. El caballo amarillo va a traer la peste, va a traer la muerte. Muchos morirán de hambre porque los juicios de Dios que se van a ir derramando entre el capítulo 8 y capítulo 9 van a destruir la tercera parte de todos los cultivos, de los árboles, de las aguas. El agua será algo tan preciado, y cuanto menos israelita nos quede, mejor, porque así hay más para nosotros. Estos son los alrededores de todo esto que está pasando acá entre los de la izquierda y la derecha, y la ayuda que brindarán o no brindarán a los israelitas. Estos de la izquierda se les dice que sean apartados. Los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos no tienen opción. No hay más rescate para ellos. Morirán, irán al castigo eterno, donde irán también el diablo y sus ángeles. Qué interesante que acá se les dice que ellos van a llegar primero. Pues está preparado para el diablo y sus ángeles, pero no se dice nada que el diablo irá todavía. Recuerden que después de este juicio, cuando va a entrar la era del milenio, viene ese ángel grande con una gran cadena, según vemos en Apocalipsis 20:2, cuando dice para encadenar, para apresar al diablo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. O sea, todos los títulos del diablo están ahí, en ese versículo 2 del capítulo 20 de Apocalipsis. Por eso, son varios eventos, pero este juicio a las naciones se da entre la gran tribulación, final de la gran tribulación, y lo que es el milenio. Este juicio comienza con la segunda venida de Cristo, y antes de entrar ya a la era maravillosa del milenio, se hace este juicio, se le da el lugar de honor y de alegría a los de la derecha, a los que son oveja, y a los de la izquierda se los quita y se los manda al castigo eterno. Algo que un fin muy triste por el simple hecho de odiar a los israelitas. No estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo que los israelitas son todos buenos. No, no, no. Hoy en día hay muchos israelitas que se comportan mal, que las cosas no las hacen bien. Dios a su tiempo se encargará de ellos, y creo que lo que viene para ellos en la gran tribulación, y no todos los israelitas en la gran tribulación realmente escucharán la voz de su rey, de su cordero, de Dios. No van a hacer para nada caso de lo que digan. Muchos israelitas tristemente también morirán, también perecerán más hacia el castigo eterno que hacia lo que será la gloria eterna en el reinado. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, porque si no vamos a confundir mucho los tantos. Los israelitas hoy no son todos buenos, es cierto, pero eso no quiere decir que ellos no sigan siendo el pueblo escogido de Dios. Las naciones pueden decir todo lo que quieran de ellos, pero sepa tal nación que diga algo y que hable, que haga algo en contra de esta nación, Jehová no dará por inocente a los culpables, jamás a los que toquen a su pueblo. Termina diciendo el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que Dios nos ayude a seguir hablando a otros de Cristo, y que Dios quiera que quizás muchos que escuchan estos mensajes no sean parte de esos que irán al castigo eterno, sino que sean esos benditos del Padre, que van a ir a un lugar ya preparado desde antes de la fundación del mundo para poder estar en la gloria con el Señor. Que Dios realmente pueda ayudarnos como iglesia a hablar a otros de Cristo, y que pueda ayudar a muchos todavía, que aunque no entienden todas estas cosas a claridad, pero que vayan a los pies de Cristo, reciban a Cristo como Salvador personal y verdaderamente lo tengan no solo como su Salvador, sino también como su Señor. Que Dios bendiga a todos y que podamos verdaderamente gozarnos en lo que espera a futuro a la Iglesia y a Israel. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más y por lo que ella nos ha enseñado en este tiempo. Pedimos que nos bendigas y nos ayudes siempre a recordar tus enseñanzas y guardarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.